presidente además también regional de la UDI acá en nuestra región. Presidente, además también le voy a preguntar, porque tuvieron una linda actividad el fin de semana. Él es presidente también de la Corporación para el Desarrollo Popular. Está con nosotros Cristian Barrera. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué muy tal? Bienvenido. Buenos días, Yanni. Aquí con toda la energía, un día más o menos helado, pero eso a nosotros nos activa, ¿eh? No, yo no soy de los que se abriga tanto, sino ya. Que más bien el frío permite que uno pueda pensar en el fondo mejor. O sea, ¿podemos decir que es team invernista o team veranista? No, invernista totalmente. Totalmente. ¿Le gusta el invierno? Sí, porque es que, bueno, uno con el invierno se puede abrigar, pero en verano no... No hay cómo. No hay cómo, porque claro, sí. Aparte uno puede dar... No sé si el espectáculo es muy bonito, así que pues lo mismo. ¿Para desabrigarse? De todas ya. maneras, claro. O sea, es mejor abrigarse. Claro, claro. Ya. Team invernista, oye, lo decía yo. Una bonita actividad el fin de semana, lo vi ahí en las redes sociales, principalmente el día domingo, Pascua de Resurrección, acompañando a cerca de 100 niños ahí del campamento Felipe Camiroaga, Cristian. Efectivamente, o sea, a ver, el fin de semana, bueno, nosotros vivimos la Pascua de Resurrección en un momento de reflexión, bueno, falleció hasta el Papa entre medio, pero sin perjuicio de ello nosotros recalibramos y en el fondo... tomamos en cuenta siempre nuestro compromiso social, acompañando a los niños de las familias a veces más modestas de la región. Y ajá, particularmente estuvimos efectivamente con las familias del campamento Felipe Camiroaga, específicamente del Comité Esperanza, compartiendo con los niños, haciendo dinámica. Y claramente llegó el conejito de Pascua y estuvimos ahí con cerca de 100 niños, 96 para ser exacto, de distintas edades, ¿eh? Pero que en el fondo se regocijaron con el acompañamiento que nosotros llevamos ya hace más de 4 años en, sí, en el campamento. Eso iba a destacar, además no es una actividad... No es asistencialismo. Sí, claro. Yo siempre he sido, desde el momento en que estaba en la dirigencia universitaria, muy enemigo del asistencialismo. Yo creo que el voluntariado tiene que ser constante, no sirve de nada ir una vez, el turismo social a mí me carga. Sino que el acompañamiento tiene que ser constante, permanente, en diversas áreas. O sea, nosotros no solamente entregamos huevitos o regalos en Navidad, pues ya ni derechamente estamos con ellos ayudándolos en diversos temas legales, temas psicológicos, en lo que ellos requieran. Porque yo creo que ese es el sentido de la política, Yanni. La política no tiene sentido si no es para ayudar, y a veces incluso de forma desinteresada. ¿Ya? Yo creo que la política siempre tiene que ser de forma desinteresada de cara a las necesidades de la gente y no las trincheras de la política. Y hoy día, lamentablemente, en algunos sectores o algunos políticos no la ven así, siempre están tratando de conseguir dónde está el voto o tratar de conseguir rédito político. Bueno, muchas veces de todas maneras, pues es cosa de verlo. Se pierde incluso el interés ciudadano. Pues. De todas maneras, incluso nosotros lo vemos incluso hasta con el tema del incendio. Se empezaron a pasear muchos candidatos con la gente, pero a la larga yo tengo la confianza de que la gente se acuerda de las personas que han estado con ellos durante toda la vida y no solamente para temas electorales o cada cierto tiempo, Yanni. Cristian Barrera Barrios. Está con nosotros a esta hora aquí en la Radio Carnaval FM. ¿Ahí llegó con un burro? No, esta vez no llegué con un burrito. No, pero fue al Felipe Camilo. ¿A qué llegó? No, con un burro, fue en la mano al busto. Nos contaron, sí, esa anécdota que, sí, había llegado. Sí, con un burro. Una vez me tocó en Navidad, pleno 24 de diciembre. Estaba ahí con la María Tapia y me pidió, pucha, hoy anda a buscar un burrito que tenemos acá porque vamos a hacer una. Como un, ¿para el pesebre? Para el pesebre, ya. Claro, un sketch para el pesebre. Ya. Y tuve que ir a buscar al burrito. Pero sí, estaba el burro ahí cerca, lo tenían ahí. La verdad es que no estaba tan cerca, así, pero de hecho se me arrancó un poco, tuve unos pequeños problemas, pero logramos llegar igual al punto. Ya, y eso da cuenta además también de una de las tantas actividades que ya se han podido desarrollar. Sí, pues ya fue el año 2017. Mira, sí, harto, sí, sí, harto. Parte del equipo del voluntariado, me imagino, de la UDI, de la juventud en ese entonces, sí, ¿no? En ese tiempo, claro. Sí, sí. En realidad, más que de la UDI, estábamos con el movimiento gremial. Ok. ¿Ya? Entonces, nos tocó esa anécdota del famoso burro que tenemos que ir a buscar. Ese desafío, sí, además, también. Claro, sí, claro. Sin, sí, duda. Ya, son las 12:50. Está con nosotros Cristian Barrera, presidente regional de la UDI. Ahí está ahora aquí en la Radio Carnaval FM. No sé si vio la portada, me imagino, ¿no? Hoy día del diario La Estrella de Valparaíso. Tren de Aragua inició operación chilena. ¿Sabe dónde? Nada más y nada menos que... en Viña del Mar. Bueno, Yanni, esa es una situación que nos tiene a nosotros bastante preocupados. De hecho, allá habían ciertos rumores que incluso este mega incendio podía haber habido participación del tren de Aragua, pero la verdad es que la situación de la delincuencia y la migración descontrolada es una cuestión que afecta no solo a Viña, sino que a todo el país. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos que frenar. O sea, no me cabe duda, Yanni, que en el fondo, en el próximo gobierno de Evelyn Matthei, vamos a lograr concordar y hacer que eso sea posible. Pero, en definitiva, hoy día nosotros estamos viviendo un momento de desconexión de la política con la realidad de la gente. Y esa desconexión también va de la mano porque a veces los políticos no andan todos en la calle, ¿ya? Ayer, aparte de mi equipo, casi lo asaltaron en 12 Norte. A pito de flauta, a las 9 de la noche, uno que normalmente va al supermercado a esa hora, no, casi fuera el Jumbo, de 14 Norte, perdón. Entre 12 y 14 Norte casi lo asalta. Entonces, el tren de Aragua, la delincuencia, la migración descontrolada, lo único que han hecho en definitiva, Yanni, es aumentar los focos de delincuencia. Y eso es lo que tenemos que combatir de aquí de cara al próximo gobierno. Hace un par de meses se pudo conocer, además, que uno de los brazos armados del tren de Aragua, lo denominaron incluso en ese entonces el tren del mar, ¿se acuerda? Ah, claro, sí, por supuesto. Lo desarticularon también aquí en Viña del Mar, y eso fue dando indicios, además, también a una investigación periodística, ¿no?, que lo dice hoy el diario La Estrella de Valparaíso, la primera célula de la banda se instaló aquí en la Ciudad Jardín. Claro, y no solamente en la Ciudad Jardín, sino que también hemos visto movimientos, según los antecedentes que se han aportado por la prensa, en San Antonio, en Valparaíso, también para el interior de nuestra región, y eso es algo que naturalmente no se puede combatir si es que las policías no tienen las facultades o las atribuciones correspondientes para aquello. Yo creo que Carabineros de Chile evidentemente cumple su rol desde el punto de vista de la prevención, pero si reguláramos mejor las reglas del uso de la fuerza, podríamos sacar adelante una mejor política pública de seguridad, Yanni. Y principalmente el resguardo en la frontera, creo yo, ¿no? De todas maneras, también el resguardo en la frontera. O sea, a ver, de hecho, la quinta región está en el medio del país, pero también tiene una frontera, ¿ya? Que en el fondo estamos hablando del Paso de los Andes, estamos hablando también el tema del puerto. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que fortalecer la seguridad en el país, porque para combatir la droga y la corrupción. Sí, claro. Las puertas, uno al parecer, están abiertas, ¿no?, para que ingresen a nuestro país, pero también a través de la región de Valparaíso podemos dar cuenta de que no tan solo ingresan migrantes de manera irregular, sino que también mucha droga, mucho armamento, principalmente, como lo dices tú, Cristian, a través de las aduanas. Pues. Claro, entonces eso también hay que abordarlo con una política seria que sea enfocada al combate de la droga y la corrupción, porque la droga finalmente no solo afecta a los jóvenes, también afecta a los niños. Hoy día los niños lo están incluso ocupando para delinquir. Y apito de buscar droga. O sea, eso es lo que no puede pasar. No podemos tener una juventud corrupta de cara al Chile del mañana que esté tomada por la droga. Internacionalmente, los delincuentes, me imagino, se lo deben saber, ¿no? Por supuesto. Veía noticias esta mañana, estaba tratando de buscar, no recuerdo en qué portal la vi. Detuvieron a un asesino peruano que estaba siendo buscado mundialmente y lo encontraron nada más y nada menos que en Chile. Sí. Porque saben que la cosa está fácil, digamos, ¿no? Mira, no sé, fácil, no sé, pero sí, en el fondo hay que fortalecer las reglas procesales, las reglas en el fondo del uso de la fuerza de carabineros, que no exista más esta puerta giratoria. Yo creo que ha sido una pelea y un eslogan de muchos políticos durante el último tiempo, yo creo que casi desde el 2005, más o menos, de la reforma procesal penal. Pero yo creo que llegó el momento de ponerle el cascabel al gato. Hay que reducir la edad de punibilidad de los jóvenes, que en el fondo que los jóvenes que tengan sobre 16 años puedan tener responsabilidad penal. Porque si no, de otra manera, no va a ser posible que esto tenga un efecto real en la ciudadanía, sobre todo cuando hay jóvenes que están delinquiendo, teniendo presente de que van a salir libres al día siguiente. Si hipotéticamente Cristian Barrera fuera diputado de esta región, me imagino que sería uno de los primeros proyectos de ley que le gustaría... O sea, uno de mis compromisos siempre sería la seguridad, ¿ya? O sea, yo hoy día estoy fungiendo como presidente regional, también soy asesor legislativo, y mi compromiso siempre está en ocupar las ideas en defensa de las personas. Y uno de ellos es la seguridad, también el trabajo, la vivienda, la salud, el acceso a la salud para los adultos mayores, que también es un dolor muy fuerte en la región, Yanni. Pero particularmente también el trabajo. Hoy día la gente está en una situación económica muy compleja. No solo la gente adulta mayor, sino que el público en general. Lo que afecta incluso la educación de sus hijos, en los colegios, en las universidades. Mucha gente no llega a fin de mes, esa cuestión ya es casi pan de cada día, y no puede ser, no puede suceder eso en un país serio, Yanni. En un país como Chile, donde había estabilidad hasta hace muy poco tiempo, hoy día no hay empleo. Y la gente lo nota. esa es una cuestión que hay que superarla, y lo único, la única forma de superarlo, yo creo, es con una política pública avanzada de un gobierno serio como el que probablemente va a tener Evelyn Matthei. Y podemos hacer análisis y podemos caer además también en las consecuencias que trae consigo la seguridad, porque hoy día muchos locales comerciales han tenido que bajar cortinas porque tienen problemas de seguridad. Hoy día vemos cómo la bohemia, los bares, las discotecas en Viña del Mar prácticamente ya no están funcionando porque la gente le da miedo, o sea, salir, y vemos cómo finalmente la seguridad hoy día va golpeando en tantas aristas, y una de ellas además también es la generación de empleo. Post-estallido social tuvimos el efecto inmediato de lo que pasó en Calle Condén en Valparaíso. Ya, esas pequeñas empresas, esos locales comerciales, no volvieron a crecer. No resurgieron. Y hoy día, claro, tal como dices tú, en Viña del Mar también se está afectando el turismo, se está afectando directamente la economía local, lo que impacta sobre todo en las familias más modestas, ya ni si a la larga hay personas que pueden salir adelante por sus propios medios, por sus profesiones, pero a la larga son las personas que que mañana tienen que pensar en qué comer, las que más sufren estas consecuencias, ¿ya? Y que no son pocas, porque uno dice, chuta, a lo mejor la pobreza, no, Yanni, la pobreza ha aumentado. Y ha aumentado mucho, sobre todo en este gobierno. Y es un gobierno que no se ha hecho cargo ni ha tomado las políticas públicas necesarias para sacar adelante eso. ¿Dónde está el Seremi de Desarrollo Social? ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Yo normalmente frecuento, cuando voy a comprar cigarro en la noche, las calles de Viña del Mar. Y a veces las calles de Valparaíso, cuando tengo que ir a ver a algún amigo, alguna amiga. Y hoy día yo veo más gente en la calle durmiendo en situación de calle. No hay un control, no hay una forma de resguardo, abrazar a aquellas personas que lo necesitan. Y eso es una situación que tenemos que cambiarla ya, ni porque si no, este país se va a ir directamente al precipicio. Sí, la cantidad de rucos en Viña, por sobre todo. En las playas. Impresionante, en los bandejones, en cualquier parte, sí. Uno ya hoy día encuentra gente en situación de calle, lamentablemente. Claro, pero el tema está ahí, y la sensación que yo también quiero dar, Yanni, es que, a ver, no todos son malas noticias. Esto, para que termine, hay que abordarlo. Y la forma de abordarlo es derechamente con una política pública seria que permita el desarrollo de las personas, que acoja a aquellas personas que en su esfuerzo puedan salir adelante y que puedan, en el fondo, llegar a su mayor nivel espiritual. Y ahí la mejor carta, ¿ustedes creen que hoy día es Evelyn Matthei? De todas maneras, Evelyn Matthei es una persona que sabe, una persona que tiene la experiencia. Cuando hablamos de trabajo, ella fue ministra del Trabajo, lo hizo muy bien, hubo crecimiento en temas económicos y de empleo. Y solamente yo creo que ella es la persona que puede liderar todo este proyecto político en pro de Chile, porque no solamente es para un sector. Evelyn Matthei no es solo la candidata de la derecha o la centroderecha, ella es la candidata de muchos chilenos, no solamente de la UDI, no solamente de Renovación Nacional o de Evópolis, no, es la candidata incluso de gente que uno podría pensar que es de izquierda derechamente. Y ha pensado en votar por Evelyn Matthei porque este próximo gobierno va a ser un gobierno de emergencia. El descalabro que generó el gobierno del presidente Boric solamente lo puede asumir una persona que tenga la experiencia para sacarlo adelante. Y hoy día la única que nos da las garantías para ello es Evelyn Matthei. Por ello además se han unido, ¿no? En pro, en bien de poder levantar la candidatura de Evelyn Matthei. Finalmente al parecer no van a haber primarias, no, va a ser no. La candidata del sector, ¿no? Efectivamente no van a haber primarias, bueno, todo puede cambiar ya, ni porque esta cuestión ha estado bastante vertiginosa, pero no deberían haber primarias ya, porque Evelyn Matthei podría llegar a competir en primera vuelta inmediatamente, así que esa es la visión que tenemos nosotros hoy día en la UDI, pese a que se intentó hacer la primaria, pero que finalmente es una primaria que fracasa por culpa de los extremos, Yanni. La UDI viene pidiendo una primaria. ¿Al rechazo de primarias, por ejemplo, desde el Partido Republicano? Y Libertario. ¿No? Sí. O sea, a ver, hoy día nosotros tenemos una oportunidad única de lograr un congreso propositivo para el gobierno de turno y también garantías de gobernabilidad. Y el no tener estas primarias se vuelve imposible. Porque se van a dividir los votos. O sea, si hoy día hubiese una primaria entre Chile Vamos, Libertario y el Partido Republicano, a mí no me cabe duda que ganamos en primera vuelta. No habría razón de que no pasara. El punto está en que los intereses personales a veces priman versus el interés del país. Y eso es lo que al menos yo y un grupo importante de jóvenes y ciudadanos que lo hemos conversado, no solamente en la región, sino que a nivel nacional, Consideramos que es una situación de egoísmo, que espero que la gente lo tenga presente al momento de votar y que a la larga no tenga mala memoria. Sí, esto es pensar en Chile, no solamente en el partido. Nosotros desde la UDI hemos abusado incluso de nuestra propia generosidad para poder alcanzar esta primaria que la venimos pidiendo desde ya desde diciembre del año pasado, y no hubo resultado. Entonces yo no sé si se está pensando en Chile o en ver cuántos escaños conseguimos en el Congreso. Bueno, todavía queda, ¿cómo se dice? Mucha tela, mucho paño que cortar. ¿Cuándo debiesen estar inscritas ya las primarias? O sea, si hubiese primaria, tenían hasta el 30 de este mes. ¿De abril? Claro. Ya. Entonces, bueno, por lo visto ya no va a pasar. En política todo puede pasar. Claro. Todo puede pasar. Bueno, queremos agradecer a Cristian Barrena, presidente regional de la UDI, por venir a darnos su opinión, además en temas tan sensibles hoy día para la ciudadanía, para nuestro país, para la región, como no, como lo es la seguridad, la crisis de seguridad, de delincuencia que tenemos, y el trabajo, que es tan necesario, además también hoy día para las chilenas y para los chilenos. Así que, Cristian, un abrazo grande. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yanni. Te pasaste. Encantado, que esté muy bien.